En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Quiere recuperar Salinas. Vamos a ver, se la lleva Álvarez, se la lleva Álvarez. Vamos a ver Álvarez buscando la frontal en el castigo. Balón para Soricaba. La pide Josan. Para él va a ir la pelota. Vamos a ver Josan que puede inventar. En el vértice del área, Josan uno contra uno. Se va para adentro. Quiere meter el centro. Segundo palo. ¡Es bueno! ¡Gol! Sí, sí que teníamos fe y de hecho los cambios, sobre todo los últimos, los hemos hecho para ganar el partido. Hemos quitado a Nico Castro y hemos metido a otro delantero. Bueno, hemos querido refrescar un poco por fuera también. Y dar un poco esa precisión que pueden tener o ese desborde que pueden tener Peggy o sobre todo Josán, ¿no? Y sí que creíamos en ello, por eso ya te digo... El punto podía ser bueno, pero queríamos ganar y lo tenía muy claro y hemos ido a por ello. Y bueno, un partido que ha sido complicado. Creo que hemos estado muy bien otra vez la primera parte, sobre todo una media hora espectacular, donde creo que nos podíamos haber adelantado con claridad, pero por una cosa o por otra pues no hemos hecho gol. Y luego pues el Burgos creo que ha hecho un buen partido, muy intenso, se han desgastado con varios jugadores rindiendo bien, comprometiéndonos y bueno, hemos sabido sufrir los momentos que tocaba, que es una de las virtudes de este equipo, y también creer, como decía, hasta el final que podía llegar. Lo hemos buscado con fútbol, un poco menos del que nos gustaba, pero sí que con mucho corazón y son tres puntos muy, muy importantes. Sí, al final hemos logrado la victoria en los últimos minutos, muy contentos, muy felices por el trabajo del equipo y ahora a pensar en el Levante la semana que viene. Dime la verdad, Cone. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este lunes. Arrancamos ya semana normal, sin festivos y con un Elche más líder. Saludos a todos los que sintonizáis con la radio líder del deporte, Radio Marca Elche y Tele Elche. Lunes 5 de mayo, el Elche cada vez está más cerca de Primera División. Ha sido una jornada absolutamente redonda para los intereses franjiverdes. Primero con su victoria en Burgos, 0-1 con ese gol en el 86 de Nico Fernández tras asistencia, como no, de Josan. Y luego con los pinchazos ayer del Levante, que a duras penas pudo rescatar un punto en el 95 ante un Tenerife que está virtualmente descendido. Y todavía más sorprendente la derrota del Racing de Santander por 1-0 en casa del descendido y colista Cartagena. Esta es la grandeza del fútbol y de la segunda división. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, a pesar de que uno esté ya descendido y el otro luchando por el ascenso a primera división. Con ello el Elche coge un impulso tremendo, autopista hacia primera, porque se coloca a falta de 4 partidos, 12 puntos en disputa, a 4 del segundo el Levante, a 5, lo más importante, del tercero el Racing de Santander, más gol a verás, es decir, virtualmente son 6 puntos y faltan 6 jornadas. Eso sí,

todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tattoo shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40€ y todos los piercings a 20€. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra. Nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en Elche en Punta, en Radio Marca Elche y Tele Elche. Vamos a iniciar ya nuestra tertulia. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Mario Payá, presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, buenas tardes. Buenas tardes Paco. Bueno, vamos por lo que ya ha sucedido, luego hablaremos de lo que está por venir. El Elche gana en Burgos, primera victoria. La segunda es la jornada dominical, con esas derrotas, o con la derrota sobre todo el Racing de Santander, la más sorprendente, y no menos también inesperado ese empate in extremis del Levante. La verdad es que, José Antonio, ha sido una jornada absolutamente redonda que acerca al Elche a Primera División. Ni en nuestros mejores sueños, Paco, podíamos pensar que el fin de semana iba a salir así, ¿no? Una jornada clave donde a priori el partido más difícil lo podía tener el Elche allí en el plantío, un territorio siempre muy complicado, y sin embargo el equipo ilicitano no perdonó. Ha sido el único de los tres primeros que ha hecho sus deberes y ha metido la directa hacia Primera División. Efectivamente, ha sido una jornada redonda teniendo en cuenta la victoria del conjunto franjiverde y los pinchazos de los inmediatos perseguidores, el Levante y el Racing de Santander. Esto confirma, Paco, lo que está sucediendo esta temporada, y es que el Elche al final se está mostrando como el equipo más fiable de toda la categoría en una liga siempre impredecible. Nos empeñamos jornada a jornada y quizá lunes a lunes en intentar hacer cábalas, tratar de adivinar lo que puede pasar en los fines de semana en cada partido, pero es que es muy difícil porque prácticamente cualquier resultado se puede dar. Y lo bueno que tiene el Elche, sobre todo en esta segunda parte del campeonato y concretamente en esta recta final de la temporada, es que juegue brillante, juegue bien, juegue regular o juegue mal, está ganando y lleva ya 20 victorias esta temporada en todo el campeonato. Respecto al partido, pues que tocó sufrir, que tocó resistir durante muchos minutos hasta poder asestar ese golpe ganador en el minuto 86. Yo creo que el Elche fue de más a menos. El Burgos terminó mejor la primera parte, empezó bastante mejor la segunda, tuvo ocasiones muy claras, el Elche también tuvo las suyas. Creo que en la segunda parte incluso el Burgos le perdió el respeto futbolísticamente hablando al Elche, fue a buscarlo, fue a presionar, incomodó muchísimo al equipo ilicitano. Ahí apareció una jornada más la figura de Matías Dituro para sostener al equipo, y cuando ya prácticamente todos dábamos como bueno el punto porque no podíamos hacer otra cosa ante lo que estábamos viendo, llega esa jugada en el minuto 86, coincido con Sarabia, de un Elche valiente. Es Salinas el que va a campo contrario a apretar al delantero del Burgos, que está de espaldas. Entre Salinas y Agustín Álvarez roban la pelota, el balón le llega a Soricaba, que abre hacia la izquierda, y el resto, como yo digo, es historia. Luego, si quieres, Paco, hablamos más en profundidad de Josan, porque los datos del crevillentino en la segunda vuelta son excepcionales. Yo me atrevería a decir el jugador más determinante del Elche en esta segunda parte del campeonato, sin ninguna duda. Muy, muy probablemente. Un Elche que efectivamente le costó, sudó, pero un equipo al que le anulan dos goles, estrella un balón en la madera, marca el gol de la victoria y alguna más que sacó el portero o salió rozando la línea, no se puede decir que la victoria no fuera justa, porque efectivamente los cambios que hizo Sarabia pues nos recordaba un poco esa frase que a él le gusta pronunciar, cuando no puedas ganar en los primeros 70 minutos, pues gana en los últimos 20, ¿no? Y ahí sacó a la artillería con Josan, con Pejiño, con Agustín Álvarez y le salió cara una vez más. Las casualidades no existen cuando uno después de 38 jornadas es líder con una ventaja de 4 puntos sobre el segundo y 5 sobre el tercero, es evidentemente por algo. Mario, jornada redonda, no lo siguiente. ¿Cómo estaba ayer el aficionado franjiverde? Muchos no se lo creían. Tenían que mirar dos veces los resultados porque yo era uno de los primeros que no me lo creía. No puede ser. Vi el gol de Cartagena y bueno, esto no terminará así. Pues como pensaríamos todos, ¿no? Pero nada, al final. Antes te lo he dicho hace un rato que casi que no voy a desmerecer ni mucho menos al Elche, pero casi que a muchos nos dio mucha más alegría eso. Dos resultados porque era mucho menos probable. Que por supuesto que la victoria del Elche, pero la gente está, bueno, pues que súper contenta, súper entusiasmada. Como tú bien decías, no está matemáticamente ni virtualmente el ascenso, pero bueno, todos en el subconsciente tenemos ya el ascenso, ver cómo lo vamos a celebrar, de qué manera, porque es verdad, porque es así. Y bueno, como dice el míster, vamos a celebrar el momento, vamos a celebrar las victorias. Y vamos a disfrutar, por eso mismo yo creo que es ahora el momento de como aprovecho para decir la iniciativa que gracias a vosotros también se difundió ayer por parte de la Federación de Peñas, el invitar a toda la ciudad de Elche a que, como en años anteriores, en ascensos anteriores, la gente saque a los balcones, en sus ventanas, en las puertas de sus casas, donde sea su bandera del Elche o una foto, lo que quieran, ¿no? Para darle color, para darle ánimo al equipo, para empezar ganando el partido desde ya. También otra iniciativa que aprovecho para decirla aquí. Vamos a llenar todos los comercios posibles con pósters de la ciudad, con pósters de animando al Elche, apoyando al Elche, este comercio apoya al Elche, para darle color a la ciudad, para darle entusiasmo, para ir todos a una y sobre todo pues vivir el momento. Vuelvo a repetir, como decía el míster, y en conversaciones que he tenido contigo, Paco, es verdad, tienes razón, es una persona súper positiva que se queda siempre con lo bueno, ¿no? Y eso es muy bueno, se transmite al equipo, se transmite al club, se transmite a la afición, a la ciudad, y vamos a aprovecharlo. Al final yo creo que la conclusión es que la gente está disfrutando el momento, vamos a ir todos a una, vamos a ganar el sábado, por supuesto, antes de empezar el partido, que van a haber sorpresas antes del partido y durante el partido, y yo creo que el Elche es ahora cuando ya tiene que terminar de dar ese golpe encima de la mesa, que ya lo ha dado varias veces, pero ahora es como si dijéramos ya casi el definitivo, ¿no? No olvidemos, hablando de celebración, que alguien puede decir, igual están exagerando mucho, celebrando demasiado. No olvidemos que hace 5 años el Elche no pudo celebrar ni el ascenso ni ningún partido, sí. Porque por la pandemia ni podíamos viajar, ni pudimos salir a celebrar nada. Y yo creo que esas ganas ahora tremendas de volver a Primera División, pues están también en que en aquella ocasión no se pudo disfrutar de aquel ascenso. Pero es verdad, no se ha ascendido. Es más, con 71 puntos yo dudo que se ascienda, porque estoy seguro que Levante, Racing, Oviedo van a sobrepasar, no sé si los 3 o 2, pero los 71 puntos. Pero no creo que sumen más de 74. Fíjate lo que te digo. Yo creo que el Elche está exactamente a una victoria, a 3 puntos o como mucho a 4. Es la sensación que me da, porque además los enfrentamientos que tiene, por ejemplo, el Racing de Santander son de AUPA, ¿no? Fíjate que 4 partidos tiene, ahora Oviedo, va Almería, viene el Eldense y termina en Granada. Pero claro, tampoco te puedes fiar porque también decíamos, como decía José Antonio, echamos cábalas el lunes, bueno, ganará en Cartagena, pues va y pierde. Sí. Entonces, el Levante ganará al Tenerife, que está virtualmente descendido, pues a duras penas consigue empatar. Entonces, ¿quién entiende esto? Pues por eso es tan grande el fútbol, por eso es el deporte rey, porque es muchas veces ilógico, y más en esta segunda división, donde hay una enorme igualdad y donde yo creo que los más valientes son los que acaban ascendiendo. Sí. Lo vimos el año de Pacheta y lo estamos viendo el año de Sarabia, ¿no? Entonces, Claro que hay que disfrutar del momento y disfrutar de esa victoria. No estamos, creo que la afición no está celebrando el ascenso, lo que estáis disfrutando es victoria tras victoria, ¿no? No, claro, y además, tú mismo lo acabas de decir, yo creo que tiene muchísimo más mérito, que ya lo tiene, el ir primero, pero muchísimo más mérito el ir primero en la segunda división más competida, más igualada de los últimos, no sé, 20 años. Si no más, yo creo que tiene muchísimo. Por escuadras, desde luego. Claro, tiene muchísimo. Y claro, y por historia de todos esos clubes, infraestructura de todos esos clubes, que todos siempre hemos hablado durante esta temporada. Son equipos de que relativamente hace poco tiempo estaban en primera división. Que fíjate que el Tenerife va a descender, el Zaragoza se va a salvar de aquella manera, el Sporting sudando, el Málaga, el Burgos, el Granada, el Cádiz se queda fuera de cualquier lucha por el ascenso. Granada lo tiene complicado. Y aparte de los Almería, Oviedo, Racing de Santander, claro. Levante. Que hace no tanto estaban en primera, incluso Granada jugando en Europa, si no recuerdo mal. Así es. Y yo creo que tiene mucho más mérito y, como tú bien dices, la gente pues tiene ganas de celebrar y de disfrutar con su equipo y de celebrar el momento. Por supuesto que todos somos conscientes de que no hemos conseguido el objetivo definitivo todavía, pero bueno, ya firmábamos esto a principio de temporada, ¿no? Y oye, vamos a disfrutar, no vamos a estar aquí resignados de, bueno, espérate, cuando llegue el momento, que llegará dentro de poco, cuando pues ya terminaremos de darlo todo si todavía nos queda algo. Bueno, la verdad es que hay muchísimos motivos para confiar y uno de ellos, José Antonio, es que cuando al equipo se le pedía algo, que mejorase en algo, lo ha hecho. Tenía que mejorar a principio de temporada en dejar portería a cero, 17 porterías a cero lleva. No ha ganado ni un partido fuera de casa en 2025, ¡pum! Ya lleva 3 victorias en las últimas 4 salidas. Creo que Sarabia está encontrando soluciones a casi todo y sin jugar de manera brillante en este momento, que no es fácil jugar de manera brillante y menos en estos momentos donde todos te esperan con el colmillo afilado, ¿no? Sí, es que te iba a decir, Paco, que ¿quién está jugando de manera brillante? Si es que cada partido cuesta sangre, sudor y lágrimas sacarlo adelante, porque el nivel de la competición es tal que no hay ningún partido fácil. Y es verdad que el Elche esta temporada ha hecho encuentros de juego excelso, sobre todo en la primera vuelta. Pero claro, una vez ya en la segunda parte del campeonato los rivales te conocen, saben cómo apretarte, cómo hacerte daño, también con sus armas, pues evidentemente todo esto se complica una barbaridad y tienes que sacar a relucir ese gen competitivo que tiene que tener todo equipo que aspira al ascenso directo. A partir de ahí, para mí, has dado tú con la clave, Paco. El Elche se escapa porque ha sumado 10 puntos de los últimos 12 en juego a domicilio. ¿Quién nos lo iba a decir? Con esas victorias en Córdoba, Cádiz, el empate en Granada y la victoria que se antoja fundamental en Burgos. A partir de ahí, todos los datos son positivos. 71 puntos, 20 victorias, 17 porterías a cero, 29 goles en contra solo, 9 jornadas sin perder, 6 victorias y 3 empates. Y es que desde la jornada número 4, con aquella sonrojante derrota en Zaragoza, 34 partidos, 19 victorias, 11 empates y solo 4 derrotas. Estamos hablando de unos números excelsos que confirman al Elche como el mejor equipo de la categoría. A partir de ahí hay que entender también el contexto del encuentro que nos encontramos el sábado, ¿no? Porque el equipo venía de hacer 2-6. Si no ganabas al Burgos, pues seguramente alguna duda iba a aparecer porque quizás se te podían echar también los rivales directos encima. Y yo creo que incluso, Paco, tanto Levante como Racing de Santander saltaron al terreno de juego para jugar sus partidos con una presión añadida de ver que el Elche una noche antes había hecho los deberes y le pasaba toda esa presión a estos dos equipos, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos ahora es que se abre la lucha por la segunda plaza. Yo he dicho aquí cada lunes o cada martes que me parecían 3 equipos para 2 posiciones. Pues con estos pinchazos del Racing de Santander y del Levante, el Oviedo y el Mirandés se meten de nuevo en la pelea porque están a 6 puntos. Lo más importante es que el Elche se escapa. Pero pies en el suelo, porque igual que estamos viendo el vaso muy lleno, porque nos da motivo el equipo, con esos números que tú acabas de comentar, para ser optimistas, cuidado, porque si el Levante, que aquí ya nadie piensa que el Elche no le va a ganar al Levante, si el Levante te gana y el Racing de Santander gana al Oviedo, se te pone el Levante a 1 punto, con el Golaveras a favor, y el Racing de Santander se te pone a 2 puntos, aunque virtualmente son 3. Es que nos creemos que ya hemos ascendido. Por eso digo que hay que disfrutar, porque el paso gigante es tremendo. Pero, Mario, la grada tiene que ser consciente, los aficionados, de que hay que ganar al Levante, o cuanto menos sumar en ese partido y luego ver lo que pasa en otros campos. Sí, la verdad es que la grada, la afición está muy convencida, porque como tú bien decías, el equipo, y José Antonio, el equipo ha demostrado durante toda la temporada ser fiable, ser regular, y en una situación normal, el Elche jugando, haciendo, desplegando el juego que hace, yo creo que tiene el 80% del partido ganado. Por supuesto, el Levante juega, es un grandísimo equipo, tiene muy buena plantilla, un muy buen entrenador también, pero bueno, comentaba, yo había hablado con José Antonio y decía que el Levante venía con bajas. Que sí, y no viene en un buen momento. Claro, ha hecho uno de seis, pero más allá de los resultados, porque no está haciendo buenos partidos. A lo mejor eso puede ser un poco contraproducente o peligroso, ¿no? Porque vienen con hambre, esos jugadores quieren demostrar. Bueno, nunca se sabe. Pero vuelvo a repetir, en una situación normal, la gente está convencida que el Elche, haciendo su partido, haciendo su plan, haciendo su forma de juego, la que viene haciendo durante toda la temporada, no tenemos por qué temer. Y encima juegas en casa, el estadio va a estar al 98% de capacidad. Van a haber momentos muy emotivos, muy bonitos. ¿Qué más? No se puede pedir más y va a salir bien, sí o sí. Tiene que salir bien, sí o sí. Y es el último esfuerzo que hay que hacer, o el penúltimo esfuerzo, o el último gran esfuerzo. Y yo creo que todo va a salir. Incluso, por lo que tú estabas diciendo antes del ascenso matemático, virtual... Como tú habías comentado antes fuera de antena, que tú habías tenido 5 ascensos y los 5 fuera de casa, ¿no? He retransmitido 5. A mí me gustaría que fuese en casa, por supuesto, pero al final, por dentro, dice, no quiero padecer más ya y quiero ascender en Huesca. Pero bueno, como se dé, pero que se dé. Escucha, ascenso a la carta. El Elche lo puede programar. Sí, ascenso a la carta aquí contra el Málaga. Sí, yo creo que lo quisieran todos los aficionados. Sí. Porque fíjate, ya te digo, yo en 3 décadas y media que llevo siguiendo al equipo, me ha tocado 5 ascensos, pero todos a domicilio. Y el que tuvimos aquí cerca, que fue el del Granada, pues nos la comimos con patatas. Sí, sí. Entonces tengo unas ganas, como me imagino que los aficionados, las nuevas generaciones, de celebrar un ascenso en casa en el Martínez Valero. Pero por eso te digo que he escuchado en redes sociales, he visto, ¿puede ser ascenso matemático virtual? No, aun ganando al Levante, se te pondría prácticamente... Sí, pero no. Pero no, puntos, ¿no? No, porque en el mejor de los casos el Elche sumaría 74, el Levante se quedaría con 67, pero la plaza que hay que mirar es el Racing, ¿vale? Y me dicen, pero es que si el Racing pierde, sí, pero y si el Oviedo o el Mirandés ganan, se meten con 68 y tú 74, a 6, y faltarían 9. No hay ascenso, aunque se gane al Levante. Aunque pierdan todo, bueno, si pierden también el Oviedo, no, pero es que pierde el Oviedo gana el Racing, claro, por eso te digo, no va a haber ascenso matemático, es imposible, ni siquiera virtual, pero sí podría ser, si ganas, a lo mejor virtual en Huesca, entonces sí podría ser. Pero bueno, lo bonito yo creo que sería, desde mi punto de vista, muchos dirán, cuanto antes, te lo compro, pero si puedo elegir a la carta, aquí en el Estadio Martínez Valero contra el Málaga, que el Elche tiene ese comodín, las 2 últimas jornadas son contra rivales que ya no se van a jugar nada. Málaga, 49 puntos, virtualmente salvado, y el Deportivo La Coruña más que salvado. Lo que pasa es que esto del calendario ya no sabes si el rival es mejor que esté descendido o que no. Pregúntaselo al Racing de Santander, es tremendo. Hablando de datos, José Antonio, querías hablarme de algún nombre en particular y sobre todo destacar la segunda vuelta de Josan. Sí, empiezo por Nico Fernández porque son ya 13 participaciones de gol, son 6 goles y 7 asistencias, y eso que ha estado de baja muchos partidos, 2 meses. Y luego lo de Josan es impresionante. O sea, no me cansaré de decirlo. En los últimos 10 partidos que ha participado, en los últimos 10 partidos en los que ha tenido minutos, sale casi a una participación de gol por encuentro. Estamos hablando de 3 goles y 5 asistencias. Esto es una barbaridad. En total, en toda la temporada, lleva 4 goles y 8 asistencias. Pero es que solo en la segunda vuelta, 3 goles y 5 asistencias. Para mí, le ha dado un plus al equipo en esta segunda parte del campeonato. Lo comentaba, de hecho, Jorge Ortega, hace ya muchas semanas, se lesionó Iago de Santiago y Josan dio un paso al frente. Y encima hemos contado con el refuerzo invernal de lujo de Germán Valera, que son los 2 jugadores que están tirando del carro en las bandas. Bueno, pues está claro que aquí hay, yo creo que muchas personas a los que hay que colgarles esta, no voy a decir éxito, porque el éxito no será hasta que se consiga el ascenso, pero sí esta gran trayectoria. Para mí, sin duda, posiblemente el principal es el arquitecto de que ha conseguido lo que está consiguiendo, que es Eder Sarabia, la plantilla, sin duda, y luego también creo que tiene una cuota importante de éxito y de responsabilidad, por fin, el propietario, Cristian Bragarnik, que este año pues ha conseguido, junto con Sarabia, el, de alguna manera, yo lo he utilizado alguna vez este calificativo, ¿no? El españolizar a la plantilla, el darle al entrenador lo que pide, el centrarse en lo que de verdad funciona, en jugadores que no tienen que adaptarse, en dejarse de inventos, en buscar lo que más cerca está para darte el triunfo cuanto antes, ¿no? El triunfo, o en este caso el rendimiento inmediato. Ha sido un poco un círculo que al final todo está funcionando muy bien, pero sin duda, para mí, el gran responsable de este éxito es el entrenador, que está sabiendo sacar un rendimiento extraordinario de los buenos y de los, digamos, jugadores de menos calidad. Tiene enchufados a todos. Hoy me lo decía John Chetaulla en la entrevista que le hemos grabado esta noche para Todo Gol. A las 10:15 os esperamos en A Todo Gol para, bueno, pues analizar la victoria. Por cierto, veremos imágenes de el gol, cómo cantábamos el gol allí en Burgos, de la celebración en los vestuarios de los futbolistas, de cómo fueron recibidos. Todo esta noche a partir de las 10:15 con John Chetaulla. Y me decía que es que el míster es impresionante, ¿no? Que es un gestor de grupo extraordinario, que los tiene a todos motivadísimos, a los que juegan y a los que no, que ha sabido también adaptarse al estilo de los futbolistas y no los futbolistas a su estilo, bueno, pues que sabe manejar el vestuario. Eso no es sencillo. Hay entrenadores que lo que buscan es que los jugadores se adapten a su estilo, y otros, que yo creo que esta nueva generación está hornada de entrenadores jóvenes como Sarabia, pues son en ese sentido inteligentes, ¿no? Y yo creo que Sarabia, sin duda, es uno de los principales artífices de esta trayectoria. Insisto, no voy a llamarle éxito, pero sí trayectoria. Sí, además yo creo que yo soy uno de los primeros que al principio de temporada no lo veía como entrenador del Elche, ¿no? Pero nos ha demostrado a todos, primero a mí, que bueno, es como tú dices, un gran gestor. Él demostró que, y le ensalza profesionalmente y como persona, el saber reconocer que no iba por el buen camino, se dejó asesorar por, no sé, pues por su entorno, por el club, por quien fuese, supo rectificar, supo acoplarse a la plantilla a la que disponía, también agradecer al club, porque al final, en mayor o menor medida, trajo los jugadores o los perfiles que él solicitaba. Y sobre todo también, como tú bien has dicho, es muy buen entrenador, pero yo creo que es mejor psicólogo, ¿no? Al final, súper difícil, creo yo, tener motivado en este tipo de competiciones con tanta exigencia, tener motivado a San Román, por ejemplo, que es el portero suplente, que al final es el que, entre comillas, menos puede opciones puede tener de jugar, ¿no? Porque los porteros son una posición que no se suele cambiar, pero bueno, que tiene a todo el equipo enchufado, incluso jugadores que antes eran relativamente importantes, como la temporada pasada Mario Gaspar, que jugaba mucho y esta temporada no está prácticamente jugando. Es un grandísimo profesional, y el chico cada vez que sale lo da todo, sale muy motivado, no ves una mala cara de ningún jugador, ni antes, ni durante, ni después de unos partidos, ni en declaraciones. Todos van a una, es toda una piña, y eso lo transmiten a la afición, y la afición te da una tranquilidad que en otras ocasiones, a lo mejor empatando un partido, perdiendo, la gente se ponía mucho más nerviosa que ahora. Ahora empatas un partido, pierdes, pues sí, la gente se pone un poco nerviosa porque queda poco ya, pero sabe, en el fondo, está confiada de que el equipo, haciendo lo que viene haciendo todos los partidos, va a salir adelante. Yo es que, como casi en toda mi trayectoria, nunca había visto celebrar como celebran los jugadores del Elche cada victoria. Y además dices, ostras, es que tienen que llevarse muy bien, sí, sí, para hacer ese tipo de celebraciones, ¿eh? Sí, o sea, es que no son fingidas. O sea, es que ahí participa el utillero, el director general, los jugadores, el cuerpo técnico. Y también, perdona, Paco, que te diga, no es por meter el dedo en la herida, pero yo creo que a lo mejor estaban un poco recelosos o reprimidos de la temporada pasada, porque pasaban cosas muy raras dentro del vestuario. Y al final, eso, quieras o no, a los jugadores también les afecta. Sabéis todos, o incluso tú sabes más cosas que yo, que dentro del vestuario pues habían cosas raras. Hombre, casi era un polvorín. Claro. Por eso la personalidad ahora, del entrenador. Están haciendo una explosión de alegría que el año pasado a lo mejor tenían contenida, porque llegó un momento que estábamos segundos. Y eso se transmite en el campo. Eso se ve en el campo. Esa exactitud. No sé si te gustaría apuntar algo, José, sobre la figura de Sarabia. Nada, Paco, que es el líder de este equipo, que ha sabido evolucionar, como hemos comentado muchas veces, adaptarse, manteniendo, eso sí, siempre su esencia, y que está llevando a cabo una gestión del grupo impecable. Y luego, respecto a la plantilla, pues que más allá de que hay muy buenas individualidades, yo creo que lo que está por encima, además del genial y fantástico grupo humano, es la fortaleza a nivel colectivo. El individuo está a cargo del equipo, primero va el equipo, primero va el beneficio colectivo, y eso se está notando. Y luego el proyecto, tanto de la propiedad como de la dirección deportiva, está saliendo fenomenal. Así que, bueno, pues tenemos lo que tenemos, un Martínez Valero que estamos disfrutando mucho esta temporada con tanta victoria, y que luego incluso a domicilio, pues el equipo ha dado un paso al frente, y estamos viendo cómo al Elche se le respeta en todos los campos y se le reconoce por esa idea tan marcada de juego que tiene. Está claro. Por cierto, el club me comenta que hoy, lunes, martes y miércoles hasta las 7 de la tarde, taquillas abiertas para que los aficionados y sobre todo los abonados que tienen dos entradas a precios más reducidos que el público en general las puedan sacar, y a partir del miércoles a las 7 de la tarde ya se liberan para ya solo público en general. O sea que los abonados tienen hasta el miércoles a las 7 taquillas abiertas en el Martínez Valero para sacar esas entradas, dos entradas, para quien ellos consideren, a precios reducidos. Mario, ¿qué esperas de ese Elche Levante el sábado? Buah, pues la verdad es que espero que... Sé que va a estar lleno, que va a haber muchísima gente, que vamos todos a una. De verdad que me emociona este partido porque va a ser muy bonito, la previa y luego el partido, por supuesto, también. Y me gustaría animar a todo el mundo a que desde hoy, empecemos ya a ganar el partido, animar al equipo y, sobre todo, que, bueno, que llevemos al equipo en volanda desde el minuto 1 hasta el 102, si hace falta. Y nada, si quieres te digo mi resultado de siempre. Ah, venga, dímelo. 3-0. 3-0, ese es el tuyo. Sí, sí. Creo que solo has acertado contra el Racing de Santander, ¿no? ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Porque el 3-0 no se ve muy a menudo. Bueno, este va a ser el bueno. Bueno, hay que, efectivamente, como propone la Federación de Peñas, engalanar ya todos los balcones con banderas del Elche, el recibimiento al equipo hora y media antes, pues que sea un auténtico espectáculo, la grada a tope, Martínez Valero lleno. ¿Tú qué esperas de ese partido, José Antonio? Yo tengo la sensación, Paco, de que la afición ya ha empezado a jugar ese partido. Espero una auténtica caldera el próximo sábado por la tarde ante el Levante, y el Elche, pues, que tiene una oportunidad de oro para asestar un golpe casi definitivo de cara a su lucha por el ascenso directo. Así que espero una buena versión del equipo y, sobre todo, que el estadio disfrute con sus jugadores. Pues tenemos tiempo toda esta semana para ir contando detalles de ese partidazo. ¿Quién nos lo iba a decir? Un Elche Levante a 4 jornadas para el final. Se iba a dilucidar probablemente uno de los puestos de ascenso directo, porque juegan primero contra segundo. Mario, feliz semana. Gracias, Paco, igualmente. Aunque esta es más sencilla para los aficionados del Elche. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Y también a todos vosotros, como siempre, por elegirnos. Os dejo los escaparates abiertos y seguimos con la programación de Radio Marca Elche y Teleelche. Hasta luego. El próximo metro llegará en 2 minutos. Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq? ¿Pero tú no tienes un Kamiq? Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo? Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq, el perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. En IMED Dental queremos verte sonreír. ¿Has perdido alguna o varias piezas dentales? Somos especialistas en implantología digital. Aplicamos las técnicas Olon 4 y Olon 6 para mejorar los resultados funcionales y estéticos tras la pérdida de varios dientes. Solicita una primera consulta gratuita y estudiaremos tu caso. Recuerda, ofrecemos facilidades de financiación. IMED Dental, odontología hospitalaria.